Vamos a hablar de la doctrina social de la Iglesia, que es otro de los temas de mi libro Para Salvarte. La cuestión social preocupa a la Iglesia desde hace muchos años y por eso le ha dedicado muchos documentos. Vamos a hablar de todo ello. Pero antes quiero decir que para hacer mejor la humanidad no hay doctrina que supere a la de Jesucristo. Dice Cristo: pórtate con los demás como quieres que los demás se porten contigo. En otro sitio, amaos unos a otros como yo os he amado. Regla de oro. Regla de oro. Si esto se cumpliera, la vida sería un paraíso. Si todos nos portáramos con los demás como nos gustaría que se porten con otros, la vida sería un paraíso. Pero no es así. Tratamos a los demás como nos conviene, por egoísmo. No. Cambia los papeles. Si tú fueras él y él fuera tú, ¿cómo te gustaría que él te tratara? Pues trata a ese como te gustaría a ti que él te tratara si tú fueras eso. Regla de oro. No hagas a nadie lo que no quieres que hagan contigo. Pórtate con los demás como te gustaría que se porten contigo. Regla de oro. Haría del mundo un paraíso. Pero la gente no cumple. La gente va a lo suyo. El egoísmo es lo que manda en la vida. Y así el mundo es una selva. Como dijo Hobbes, dijo: el hombre es lobo para el hombre. Si quitamos a Dios, el hombre es lobo para el hombre. No. Hagamos caso a Cristo. Cumplamos la doctrina del Evangelio y el mundo sería un paraíso. Pues siguiendo ese pensamiento, Pío XII tuvo una frase bonita, feliz. Dice: hagamos mejores a los hombres y tendremos un mundo mejor. Muy bien. Hagamos mejores a los hombres. Lo que hace injusto el mundo son los hombres, no las estructuras. Aún hablan el pecado de las estructuras. Hay que cambiar las estructuras. Todas las estructuras son malas si los hombres son malos. Hagamos mejores a los hombres y así tendremos un mundo mejor. Por eso la Iglesia procura hacer mejores a los hombres. Y en este tema de la cuestión social, desde hace años, publica documentos para orientar a los hombres para que sean mejores, cumplan mejor sus obligaciones y así la vida en el mundo sea más justa. La doctrina social de la Iglesia comienza con la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, donde habla de la situación de los obreros creada por la Revolución Industrial. Da un enorme impulso con Pío XI en sus encíclicas Quadragésimo Anno, en 1937, a los 40 años de la Rerum Novarum, con Non Abbiamo Bisogno, 1931, donde condena el fascismo, con Mit Brennender Sorge, que condena el nazismo, 1937, y con la Divina Redemptoris, 1937, donde condena el comunismo. Después, Juan XXIII dejó dos importantes encíclicas: Mater Magistra, de 1961, sobre el cristianismo y el progreso social; Pater in Terris, 1965, sobre los derechos humanos; y Pablo VI, entre otros documentos, dejó la Populorum Progressio, 1967, sobre el desarrollo de los pueblos; y la Octogésima Venies, 1971, sobre las ideologías. Y después Juan Pablo II ha dejado varias encíclicas muy importantes: Labores Excelsens, 1981, sobre el trabajo; Solicitud de Reyes Sociales, 1987, sobre el desarrollo; y la centésimos annus 1991 sobre el orden económico. Es evidente que la Iglesia no tiene la función de edificar el mundo temporal, pero se equivocan, dice el Concilio Vaticano II, se equivocan los cristianos que consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. El cristiano que falta sus obligaciones temporales, falta sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Los seglares no pueden limitarse a trabajar por la edificación del pueblo de Dios o la salvación de su alma para la eternidad, sino que han de empeñarse en la instauración cristiana del orden temporal. Por su situación en el mundo, los seglares son los responsables directos de la presencia eficaz de la Iglesia en cuanto a la organización de la sociedad, en conformidad con el espíritu del Evangelio. Dice el Concilio Vaticano II también, cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de la autoridad, guardando los límites que enseña la ley natural y evangélica. El cumplimiento de la doctrina social de la Iglesia por parte de todos dará que patronos y obreros vivan en perfecta concordia y bienestar. Esta colaboración de unos y otros para la implantación de la doctrina social de la Iglesia es la que ha de solucionar el problema social. La Iglesia da las directrices, pero ella sola no puede. Necesita la colaboración de todos. Ella da la doctrina, pero las realizaciones dependen de los hombres. La Iglesia no tiene soluciones técnicas, da orientaciones morales. Lo mismo que la Iglesia dice que los padres deben alimentar a sus hijos, pero son los médicos los que tienen que decir el tipo de alimentación de cada edad. El magisterio social de la Iglesia no presenta soluciones técnicas para los problemas sociales, da normas y orientaciones. El objetivo de la doctrina social de la Iglesia es interpretar las realidades sociales examinando su conformidad o no con el Evangelio y acerca del hombre y su vocación terrena y trascendente para orientar la conducta cristiana. La Iglesia no impone su enseñanza moral, pero ofrece principios iluminadores, pues la Iglesia es experta en humanidad. Una de las cosas más importantes para la solución del problema social son los salarios. Que el obrero gane lo suficiente para tener una vida digna y alimentar convenientemente a su familia. Sobre los salarios, los papas han hablado muchísimo. Y voy a decir, porque no todo el mundo sabe, lo mucho que los papas se han preocupado de que los obreros ganen lo que deben ganar. Voy a leer algo. No puede decirse que se haya satisfecho la justicia social si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus familias con un salario proporcionado a este fin. Si no se les facilita la ocasión de adquirir alguna modesta fortuna, previniendo así la plaga del pauperismo universal. si no se toman precauciones en su favor, con seguros públicos y privados, para el tiempo de la vejez, de la enfermedad y del paro. En una palabra, para repetir lo que dijimos en nuestra encíclica cuadragésimo año, está hablando Pío XI, la economía social estará sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo cuando a todos y a cada uno se provea de todos los bienes que las riquezas y subsidios naturales y la técnica y la constitución social de la economía pueden producir. Estos bienes deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades y honestas comodidades y elevar a los hombres aquella condición de vida más feliz que, administrada prudentemente, no sólo no impide la virtud, sino que la favorece en gran manera. Y Pío XII, en su alocución el 13 de junio de 1943 a 20.000 obreros italianos reunidos en el Vaticano, dijo cuál debería ser el salario integral. Un salario que asegure la existencia de la familia y sea tal que haga posible a los padres el cumplimiento de su deber natural de criar una prole sanamente alimentada y vestida, una habitación digna de personas humanas, la posibilidad de procrear a los hijos una suficiente instrucción y una educación conveniente, la de mirar y adoptar providencias para los tiempos de estrechez, de enfermedad y de vejez. Y Juan XXIII, en su encíclica Mater Magistra, dice: una profunda amargura embarga nuestro ánimo ante el espectáculo inmensamente triste de innumerables trabajadores a los cuales se les da un salario que los somete a ellos y a sus familias a condiciones de vida infrahumana. Y el Concilio Vaticano II, haciendo suyas unas palabras de Juan XXIII en su encíclica Mater Magistra, dice: la remuneración del trabajo debe ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. Como es fácil apreciar, no es sencillo determinar los límites del salario íntegramente justo y equitativo. El criterio del salario legal, fijado por el Estado, no es suficiente. Los patronos tendrán que suplirlo con su sentido de la justicia. Lo que nunca se puede olvidar es que mayor derecho tiene el trabajador y su familia al salario que el capitalista a sus dividendos de beneficios, y que todo beneficio adquirido a costa de la injusta retribución del trabajo ha de ser considerado como explotación y riqueza injusta. Sobre sus dueños y sus herederos pesa la incondicional obligación de la restitución. Y otro de los problemas de la cuestión social es el derecho al trabajo. Hoy, el gran problema de muchos países es el paro. ¡El paro! Gente quiere trabajar y no puede. No tiene dónde estar en paro. La Iglesia da también orientación sobre el derecho al trabajo. El derecho y el deber. Todos los hombres tienen el derecho y el deber de trabajar. Muchos hombres desearían trabajar, pero no pueden. Uno de los problemas actuales más graves es el paro o falta de puesto de trabajo. El derecho al trabajo es un bien de la humanidad que hay que compartir. Es necesario que los cristianos nos esforcemos para lograr que todos los hombres tengan en la sociedad un puesto de trabajo dignamente retribuido. que el trabajo, sea cual fuere, no constituya para nadie una humillación, y que cada hombre encuentre en lo posible el trabajo más adecuado a sus capacidades y vocación. Muchos que exaltan su libertad como el supremo de los valores, después se quejan cuando sus derechos son arrollados por otro que en nombre de su propia libertad no respeta a él. El trabajo del hombre debe ser humano, es decir, que dignifique al hombre que lo realiza, no que lo deshumanice, como puede ocurrir en algunos trabajos en los que el hombre se convierte en una pieza más de la maquinaria. El trabajo humano debe dejar un margen a la inteligencia del hombre. De los trabajos insalubres y peligrosos se deben tomar las medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger al trabajador, así como la retribución proporcionada y el descanso requerido. Pero esto del derecho al trabajo es un tema que lo voy a desarrollar más en el próximo programa, que voy a hablar de la distribución de la riqueza. Y al hablar de la justa restitución de la riqueza, hablaré también un poco del derecho al trabajo, que es fundamental para que la riqueza se distribuya dignamente. Este será el tema del próximo programa. Adiós.